Estamos en comunicación ya con Tomás Torres, que es coordinador general de Ciudad Vole, el club de vole que se desempeña en el club en el colegio Ciudad de Santa Rosa, así que ya los saludamos. Hola Tomás, ¿cómo andas? Hola Agustín, ¿cómo andan? Todo muy bien, y bueno, en estos días que venís, se viene preparando el club como institución también, y también practicando mucho en esta semana, participando en dos torneos diferentes. Sí, la verdad que sí, con Santa Rosa Volley venimos participando en lo que son todas las categorías inferiores, de sub-14 hasta sub-18, bueno, incluyendo los equipos de primera división. Todo eso viene compitiendo la Liga Provincial, organizada por la Federación, en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la provincia, y a su vez los equipos de primera división, incluyendo en el caso nuestro también los equipos sub-18, como para darle más rodaje a esos equipos, que son los que hoy tienen menos competencia a nivel provincial. Estamos participando de la Liga Universitaria, un torneo universitario que se juega de manera anual, en el que hay 14 equipos femeninos, hay también 9 equipos masculinos, y bueno, eso es una competencia local que tiene muy bajo costo. Te diría que prácticamente nada para lo que son los equipos de la Santa Rosa, y bueno, como te decía anteriormente, nos viene muy bien a nosotros para darle rodaje a esta categoría sub-18, que son las que menos compiten a nivel federación, y nos sirve como para también darle el salto el día de mañana, porque esos son los que van a estar representando a los equipos de primera. ¿Hace cuánto que estás al frente en esta función y que funciona también, igual valga la redundancia, el club? Mira, hoy justamente hoy, ya en el 2023, me encuentro como presidente también de la Asociación Santa Rosa Volley. Como decías vos, es una asociación que se creó en el 2010, que hace solamente volei, y que desde el 2011 está funcionando en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Con algunos pros, con algunos contras, porque por ahí el tema de la limitación del uso compartido del gimnasio no nos favorece mucho, porque por suerte tenemos mucha cantidad de chiquitos y de adolescentes a los equipos de primera haciendo la actividad. Pero bueno, ahora a partir también de este mes cambiaron los directivos de la escuela, así que eso también nos mejoró para que podamos ser locales, para que a los chicos, a la familia no les salga tan caro los viajes. Hoy salir a jugar afuera de Santa Rosa con los equipos no nos sale menos de 6,000-7,000 pesos por chico. Y te estoy hablando de un viaje a Castellón, un viaje a Talibá Roca. Si a eso le sumamos todos los fines de semana, varios chicos que juegan en varias categorías también, sumado a los viajes que tenemos con primera división en 3 semanas, se va muchísimo el presupuesto. Así que también nos ponemos en el lugar de la familia, de los padres, que acompañan a los chicos. Bueno, nosotros desde el club trabajamos para tratar de reducir los costos y poder también de esa manera generar más competencia. Sin lugar a dudas. Y además, Tomás, en estas semanas, ¿qué tienen como agenda para informar a la gente? Y obviamente, si quieren ser parte, ir a verlos jugar. Mira, justamente ayer jugamos por la Liga Provincial de Primera División en General Hacha, con el equipo masculino. Hoy estamos a miércoles, mañana jueves, 21:30, en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, acá en Almirante Brown y Catamarca, la entrada es en la esquina del enfrente de la plaza. Sí. Ahí va a estar jugando el equipo masculino, que juega la liga esta universitaria, y el viernes a la misma hora, viernes 21:30, va a estar jugando el equipo femenino también. Los dos equipos que representan en la máxima categoría del club. Estos dos partidos son por la competencia de la universidad, que en realidad la competencia universitaria se juega todos los jueves y viernes. Bien. Y en lo personal, ¿cómo describís este presente de Club Ciudad y el futuro que se le viene? No, la verdad que bien, contento. A ver, somos yo también con Facundo Cabral, somos un poco los que coordinamos el club. venimos laburando desde el 2010 y bueno, en el transcurso de los años hemos sumado muchos profes. Hoy tenemos, por suerte, los profes muy profesionalizados. Contamos con Augusto Marota, un chico que se recibió de médico y está trabajando con nosotros en el club. Vanessa Saavedra, otra entrenadora que está a cargo de la rama femenina, bueno, con Facundo. Diego González, otro de los profes. Francisco Lavalle, otro profe de educación física que también está trabajando. Boris Divino, son todos chicos que hoy son profesionales y que nos pone contentos porque han pasado por el club de sus inicios. Jugaron, fueron, se recibieron y hoy están de un punto, de una función o de otra, están trabajando adentro del club. Eso sumado a todo el grupo de padres que tenemos atrás que nos acompañan día a día. Como te decía en un principio, la idea es abrir esto para poder generar nuevas competencias y que los costos, como te decía recién, sean cada vez más bajos. Aunque son más altos, trabajamos con el club para achicar esos costos. La competencia es, es decir, dentro de todo es buena, sí, hay mucha competencia, pero bueno, esa competencia también está afuera de la Pampa y para salir a jugar tenemos planificado ya acá a corto plazo viajes a Río Negro, viajes a Buenos Aires, entonces se complica por ahí hoy en estos tiempos salir con todo el trabajo que se hace desde el club, desde la comisión, desde los padres, los chicos, los profes, todo. Tomás, ¿cómo estás? Paula te saluda. Te quería consultar también el tema, escuchándote no mencionar todo el tema de los costos de poder viajar y demás. Ahí en el colegio, ¿le ceden el lugar? ¿Tienen que pagar un alquiler por el lugar? Paula, todo tranquilo. Mirá, eso es un uso compartido que nosotros tenemos con el colegio. Sí. Y nosotros, al funcionar en el salón, todo lo que pasa en el salón corre por cuenta de la asociación de vóley. Es decir, te pongo un ejemplo claro, se rompió un vidrio entrenando, la asociación del club repone el vidrio. Y a su vez, una manera también de retribuir todo lo que la escuela, los directores nos brindan para poder hacer la actividad, nosotros también hacemos actividades en conjunto con la escuela, es decir, hemos participado en clases de educación física, nosotros los profes, trabajando con los chicos de la escuela, con los profes de educación física, en diferentes jornadas. Esa es un poco la manera que nosotros tenemos de retribuirle el espacio que nos brinda hoy la escuela, brindarnos para lo que sea, para lo que la escuela nos necesite. Nosotros como club estamos, así sea ayudándolo desde el recurso humano, con material, por ahí hoy todo lo que hay en el club, desde las redes, bueno, las pelotas no, pero las redes, los postres, tenemos una red que divide las dos canchas, todo eso lo usan los profes de educación física para dar clases de educación física de vóley. Nos sirve a nosotros para hacer una captación y le sirve también a los profes para poder desarrollar las actividades mucho más cómodo. Tal cual. Y Tomás, también obviamente es para agradecerte y ya ir cerrando, consultarte sobre cómo ves que está funcionando la asociación de vóley a nivel organizativo y qué es lo que necesitaría el vóley aquí en Santa Rosa para seguir creciendo. Cuando te referís a la asociación, vos me preguntas por el club o por la federación. Por la federación. Sí, sí. Y creo que hoy la federación necesitaría acompañar un poco más a los clubes en esto que yo te digo del tema del presupuesto. Sí. ¿Qué es lo que más les cuesta a los clubes? Competencia tenemos, los clubes están, los clubes son por ahí el motor impulsor de todas estas competencias que se llevan a cabo a nivel federación. Pero bueno, si también no contás por ahí con el apoyo de la federación atrás, presupuestario, se complica. Hoy los chicos son, cuando digo el club, los chicos, las familias son los que pagan el arbitraje, los que le pagan la comida a los árbitros, los que pagan el transporte, los que pagan las afiliaciones. Es decir, pagar para pagar, y cuando estamos nosotros mismos participando de la competencia. Por ahí creo que eso es lo que nos faltaría un poco desde la federación, el acompañamiento hacia los clubes. Pero después la competencia es buena, como te digo, hay muchos clubes, tenemos más de 20 clubes dentro de la provincia, a nivel federado, mucho más. Hoy se han armado ligas en el norte de la provincia, está la liga municipal también que lo organiza la provincia allá en el norte, hay muchísima cantidad de equipos, hay muchísimos, por suerte, chicos, chicas jugando al vóley. El tema es ese, que hoy ir a jugar con la gente del norte o que la gente del norte venga para acá, si no tener la ayuda del transporte, que es lo que más cuesta hoy en día, se complica. Por eso es que también se generan estas alternativas de decir, la universidad armó una liga en la que todos pueden jugar, la idea de la universidad, el año que viene ampliarla, en la que puedan participar más equipos. Bueno, este año está participando, hay un equipo de Winifreda. Está buena, la competencia está, pero tenemos por ahí esa contra, que es el transporte, que creo que no nos pasa solamente al vóley, sino que nos pasa a todas las otras disciplinas. Sí, sin lugar a dudas, y te digo que por lo que comentás y también nos informás, no es el único lugar donde pasa. Te digo porque he estado también, me acuerdo cuando cubrió vóley en La Plata y sucedió el mismo, por ahí había clubes por todos lados, una asociación muy unida y todo, pero en los viajes se costeaban todos los clubes, o sea, como que faltaba esa pata organizativa y de apoyar económicamente para que siga creciendo el deporte. Sí, a ver, como te digo, pasan todas las disciplinas, es una pena. A ver, no quiere decir que con esto nosotros desde el club no la generamos, nosotros desde el club generamos, hacemos pollo con los padres, vendemos rifas, hacemos bingo, lotería, todo lo que pueda generar. En reuniones de padres que hacemos, decimos, che, a ver, ¿cómo podemos generar? Y de ahí surgen surgen todas las ideas de todos los padres. Después, bueno, son más viables que otras. Bueno, cuesta. Es más, ahora que te cuento, Cruz Santa Rosa Vóley tiene un terreno, sí, allá en Valle Armesto y Victorica, al lado del Salón de Utelpa, no sé si por ahí te ubicas. Sí, sí, sí. Bueno, el club tiene ahí un terreno ya hace un tiempo y la idea de ahí es armar el club. Sí, está el proyecto, está armado, está presentado, pero bueno, estamos diciendo que sale 6.000-7.000 pesos para viajar a Talibá o a Castel. No queremos imaginar lo que sale a armar hoy un gimnasio. Para también esto que te contaba hoy, de no depender por ahí de la escuela, porque la escuela es la escuela, y nosotros la usamos después de las 6 de la tarde que termina la actividad, y estamos entrenando con los chicos hasta las 11:30 de la noche, de lunes a viernes, acá en la ciudad. Son horarios que se hacen larguísimos, cuando podríamos entrenar en otros horarios. Siempre digo, creo que somos la única disciplina que por ahí no podemos funcionar adentro de un club. Cuando tenés el básquet, tenés cancha de básquet, fútbol, hay cancha de fútbol, estamos hablando acá en Santa Rosa, tenés cancha de hockey, tenés cancha de rugby, tenés cancha de básquet, y cuando vos decís, che, cancha de vóley, y tenés que caer en la escuela. La escuela 221, nosotros acá en la ciudad. Entonces, por ahí nos falta a nosotros eso. Es decir, poder tener hoy un gimnasio que lo podamos tener abierto las 24 horas y que los chicos quieran ir el fin de semana a jugar con la familia y sepan que en el club va a haber una red y que puedan jugar libremente sin ningún problema, como hacen con el básquet, como hacen con el fútbol. Hoy, de jugar al fútbol, querés jugar al básquet, te vas a un club, toda la tarde, te llevas la pelotita de gol y te ponías a tirar al aro. Tal cual. Nosotros en el vóley, lamentablemente, no lo podemos hacer. No podemos dejar las redes armadas en la escuela, porque obviamente la escuela funciona, y tenemos ese impedimento que, lamentablemente, largamos a las 6 de la tarde. Por suerte, tenemos muchísima cantidad de chicos participando, y por ahí una de las contas también que tenemos, porque no tenemos más espacio en la escuela, un montón de... Todos los días se suma gente preguntando a ver si tenemos un lugar, un cupo, y no, yo los invito y les digo, miren la actividad, la cantidad de chicos y de chicas que hay, y la verdad es que no entra uno más. Eso está muy bueno, pero a la vez es una, también por ahí es una contra que tenemos porque nos limita el espacio. Ojalá que se solucione todo esto que comentabas, Tomás, para un bien del club y del deporte también. La verdad que de acá te agradecemos por estos minutos y cuando quieras, obviamente, invitado a la radio. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos participación y lo mismo ustedes, están invitados a sumarse ahí a ver algún entrenamiento o algún partido. Aquí tenemos una jugadora, así que capaz la Tomás, nosotros tenemos una promesa. ¿Quién? Juega muy bien, además, me contaron. No me inflen tanto, no les creas tanto. ¿Quién es? No, es viene de Cané. Claro. Miguel Cané. Sí, de Miguel Cané. No, contale bien la historia. No, yo jugaba, la cuestión es así, yo jugaba cuando era chica, o sea, adolescente. Bueno, pero ahora hace rato. Estuviste bien puntuada ahí. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, no llevo nada, pero promesa me parece que es un montón. Bueno, pero había club, Juego Deportivo Pampeano, ¿seguro? Claro, sí, íbamos también a distintas localidades a jugar. Buenísimo. ¿Viste? Entonces está el vóley, está en todos lados, está en toda la provincia. Sí, eso es bueno, sí. Entonces. Y siempre quiere arrancar y nosotros acá con el agua la estamos incentivando. Ya claro, me falta como ahí un poquito para empezar. Y bueno, vas a tener que pasar por el club y sumarte a jugar. Ahí la perfecto. Tengo. Ahí la, no y la va vamos a quedar acompañar. Otra. Ya va a tenerla y vamos con remera y todo, va a tener fanáticos. Tomás, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, en serio.